cnqradio.com con notas exclusivas. Bueno, mi hijo hace el día 4 de mayo sufrió un asalto en el que tuvo 6 heridas de bala y entró una de ellas en el cráneo, que es la que lo complicó. Y bueno, a raíz de eso tuvo una primera operación con pronóstico reservado de la que pudo salir. Uh-huh. Después fue evolucionando, gracias a Dios, pero necesitaba una transfusión de sangre. Uh-huh. Un juez la autorizó a la mañana y a la tarde se desdijo. Vino a la clínica y de puño y letra la revocó para dar lugar a una apelación. Uh-huh. Después mi hijo mejoró y no fue necesaria la transfusión. Y el viernes pasado tuvo unas úlceras sangrantes que empeoraron su situación médica. Así que al día de hoy está con un nivel de 13 de hematocrito y 3,6 de hemoglobina, que es lo que le hace urgente la operación. Uh-huh. Él firmó un papel hace 4 años que se lo da a la religión, en el que aclara que no acepta transfusión de sangre bajo ninguna circunstancia. Uh-huh. Yo en este momento estoy tratando, como él está en estado en este momento inconsciente, y cuando recuperó la conciencia no se lo pudo preguntar, que volvió a suceder y se agravó, entonces yo estoy pidiendo la sangre para que él está en riesgo de muerte. Si necesita una nueva operación no se la puede hacer. Uh-huh. Y aparte está en riesgo de sobrevida, porque si él se recupera, si Dios permite que se recupere, en este momento puede, al no tener sangre, puede estar teniendo secuelas gravísimas. Lo único que traba todo es la decisión de Pablo hace 4 años de no transfundirse. Uh-huh. Ellos tienen, para la gente que ingresa en la congregación, un formulario preimpreso con opciones, con distintas opciones, una de esas es ella, y de hecho hay mucha gente dentro de la congregación que no lo firma, claro, que no acepta eso, que sigue estando, pero no lo toma como válido. Uh-huh. Yo supongo que Pablo, cuando lo firmó, no se imaginó que iba a estar en una situación así. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.